어디 있나요 그런 사랑이 사랑인가요 Oh no 같이 걷던 거리에 혼자 있어도 거짓말처럼 모든 게 믿겨지지 않네요 한순간에 찰나가 영원할 줄 알았던 그 생각도 마음도 모두 이기적이었나요 이제는 서로 다른 시간 속에 다 익숙해지고 너와 내가 만날 순간 속에 다시 눈물이 흘러도 언제가 될지 모를 한숨 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Hello, ¿cómo están, gente bonita de Station K-Pop? Buenas noches tengan todos ustedes y muchísimas gracias por estarme acompañando en un nuevo episodio de La Nocturna con Suyu. Este es el episodio, creo, 34, si no mal lo recuerdo. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar una semana más aquí al pie del cañón, listos y listas para escuchar el chisme, porque pues es lo que te truje chencha, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo se la han pasado? ¿Cómo les fue en esta semana? Ha sido una semana muy larga, muy pesada, pero para los chicos definitivamente fue una semana bastante rápida porque no hubo demasiada actividad, pero tuvimos pues buenos momentos y además tenemos buenas noticias. Saludo antes que nada, dice Cintia, nos están dejando descansar para soltarnos lo del documental. Bueno, eso creo yo. Yo tengo muchas creencias ahorita, o sea, este año se nos va a venir con todo con SJ, entonces hay que tener cuidado con eso porque en cualquier rato nos dejan venir que incluso van a tener un álbum, que no lo dudo, para el aniversario no dudo que nos vayan a traer algún álbum o lanzamiento especial, digo, ya saben, SJ es SJ. Aparte, si recuerdan, la semana pasada en el programa les comentaba que Ituk de igual forma tenía la idea de que quería lanzar una canción en no me acuerdo si era en chino o en tailandés, en taiwanés, no recuerdo bien, pero de que no sale, no sale. Y luego me estoy acordando también de que la asistencia que tuvo Yesung en el programa de Hidden Track, donde está Ituk también, conformaron la tonta subunidad de AJ Wannabe. O sea, no dudo que me vayan a querer vender algo. Pero bueno, Super Junior siendo Super Junior, digo, no serían ellos si no nos sorprenden en cualquier momento y nos sacan un montón de dinero, como ahorita, ¿no? Aparte, tenemos la noticia del disco de acetato de Yesung, el LP. Que por cierto, yo me muero por conseguirlo, pero pues me voy a seguir quedando con las ganas porque hashtag pobreza. Y pues como no hay nadie quien me pueda regalar eso, entonces pues me voy a tener que conformar hasta que podamos comprarlo o mínimo hasta que me pueda conseguir un sugar daddy, ¿no? Algo así. ¿Cómo están? Saludo ahora sí a las personas que me acompañan. Está conmigo mi querida Cintia, que ya está aquí de regreso. Está Chuzone, está Curi y por ahí hay algún anónimo. Bienvenido, júntate aquí con nosotros en el chat, vente a platicar para que sepas un poquito y convivas y no estés tan solillo allá en tu habitación, en donde quiera que me estés escuchando. Un beso para todos ustedes, ¿dónde están mis besos? Ahí está, un beso para ustedes y vamos a empezar con la información porque pues es lo que nos interesa. Por cierto, ya tengo pedidos abiertos, ¿sale? Dos por persona, si veo que no hay tantos pedidos, pues igual les voy a colocar que voy a requerir de más, pero eso ya va a depender de ustedes, ¿vale? Dos pedidos por persona, me lo dejan en el chat de pedidos o en el chat de WhatsApp, si es que andan por allá. Dice Madeleine Son que ya estamos, híjole, un besote para ti Madeleine, porque también, si no es hoy, es el día miércoles que me escuchas. De verdad, muchas gracias. Otro. Ya me paró ahí la caguama, ¿no? Para brindar, chido. Vientos, vamos a empezar entonces con la información. Tengo mucho calor, oigan, hace mucho calor aquí. Estamos de aniversario porque el 20 de mayo del 2010 y el 25 de mayo del 2017 tuvimos el lanzamiento de dos canciones. La primera ya la escuchamos, es el single de Victory Korea. La van a escuchar en un ratito más de fondo en lo que estoy hablando. Esta canción de Victory Korea salió para el 20 de mayo del 2010 y fue un tema en apoyo a la selección coreana de fútbol con motivo del mundial que se estaba llevando a cabo durante ese año. Esta canción de o single Victory Korea va a ser la última canción, el último single o el último lanzamiento pues vaya promocionado por la subunidad de Super Junior Happy. Fue la última que tuvimos de Super Junior Happy. Después de eso ya no lo volvimos a ver. Si tú no conoces la canción, pues con todo gusto te la puedo volver a colocar en siguientes bloques o hasta el final del programa. Y como te decía también, en el año 2017, un día antes del enlistamiento de Ki-hyun al servicio militar, el 24 de mayo se lanzó el MV de Goodbye For Now junto con el single. Y Ki-hyun ingresaría al servicio militar el día 25 de mayo. El video de cierta forma era una despedida, era nostálgico, la canción de igual forma. Y teníamos una balada que a más de uno yo creo sí nos provocó una lagrimilla ahí triste y cruel, ¿no? Sin embargo, pues ya tenemos aquí de regreso al show malvado y ¿qué más podemos pedir? Dice Sakura, buenas tardes, saludos cordiales a todos, saludos para usted, un beso. Y muchísimas gracias por estarme acompañando como siempre, como todos los martes. Bienvenidos sean. Oigan, estamos muy tristes hoy, ¿no? Estamos muy poquitos, pero estamos los que estamos, no importa. Saludos a todas las personas que me están escuchando. No se olviden también de seguir reproduciendo los videos de Super Junior. El video de Beautiful Night ya sobrepasó 1,000,000 de visitas. De hecho, ahorita estaba revisándolo antes de entrar al programa. Tiene algo así como 1,040. Phantom Pain está a nadita de llegar. Está en 988,000. Y el de Corazón Perdido, que precisamente también se lanzó el 20 de mayo, tiene 176,169 visualizaciones. De verdad son muy poquitas, pero yo creo que podemos hacer un mejor trabajo. Los videos de el live que hizo, videos especiales de No More Love, The Beautiful Night y Phantom Pain, también tienen un poquito más de visualizaciones, pero yo creo que sin duda hay que echarle un poquito más de ganas a lo que son los videos especiales. Estaba viendo también que el video de Mamacita está próximo a llegar a los 100,000,000 de visualizaciones, y de hecho ya hay equipos que están trabajando en ello. Vamos a ver cuántos tiene. Tiene ahorita 99,603,197, o sea, está a nadita definitivamente de alcanzar los 100,000,000 de reproducciones. Entonces, si tú tienes chance, tienes una vueltecita por YouTube, no tienes nada que hacer, pues regálanos una visita, ¿no?, en Mamacita, para poder alcanzar esos 100,000,000 de reproducciones. ¿Qué más? Oigan, se me había olvidado platicarles la semana pasada de ópera, pero bueno, ya no les platiqué de esa canción que también estaba por ahí de aniversario. Híjole, ¿cómo pasa el tiempo? Yo todavía recuerdo cuando salió ópera, me siento tan vieja. Recuerdo que era una universitaria tonta y que no sabía de nada y no sabía mucho entonces de Super Junior. Apenas estaba... pues ya era fan, ya me consideraba fan, pero realmente no era como que, no estaba tan metida en ello, ¿sabes? Y mírame ahora, por Dios. En fin, Super Junior, por otro lado, fue uno de los ganadores de las premiaciones del Starlight Hall of a Dame en Corea. Esto es por parte de los Wave of Starlight. Ellos ganaron en la categoría de de grupo más influyente del año. Además de eso, quedaron en la segunda posición de el, no sé si decirlo, pasillo, muro, es más como pasillo de la fama, quedando por debajo de EXO. Eso es muy bueno, o sea, Super Junior sigue estando muy presente dentro de Weibo de China, de China. Estas votaciones, como tú sabes, solamente pueden votar en todo caso de hacer de allá, o sea, no se permiten votaciones de nadie que no sea de allá. Entonces hicieron un muy buen trabajo, otro aplauso para ellas. Oigan, si me escucho bien, díganme si me escucho bien. Sí, creo que sí me escucho muy bien, espero que sí. Si me escuchan rara o algo, avísenme por favor, porque todo puede pasar en estos programas en vivo, ¿no? Además, en Idol Champ, casi siempre les ando recordando esta aplicación, otras veces se me olvida, pero hoy no se me va a olvidar, porque hay un evento para recaudar corazoncitos con la finalidad de tener publicidad por 30 días. Entonces hay un proyecto que se llama Support Birthday at SJ. Este proyecto va a ser para celebrar los cumpleaños de Ryuk, de Hichol y de Ituk. Va a estar cerrando el día 4 de junio a las 11:59 hora de Corea del Sur. Entonces, puedes donar corazones rosas solamente para ese proyecto. Y pues, nada. O sea, si te interesa participar, pues busca las fanpage que están trabajando en la actualización de Idol Champ. Y pues únete a ellas para que puedas apoyarlos en las recaudaciones de corazoncitos, para lograr tener esa publicidad en motivo de la celebración del cumpleaños de Wookie, de Hichol y de Ituk. Oigan, yo no sé ustedes si ya vieron el video, estaba a punto de verlo, ya no lo alcancé a hacer, el video acerca de las reacciones de niños por Super Junior por primera vez. Ustedes platíquenme si ya lo vieron. Yo creo que me voy a aventar a verlo ahorita en el bloque musical. Nada más que necesito que me dejen pedidos, gente. Déjenme pedidos para poder aprovechar y verlo. Porque sí me llama la atención. De verdad sí quiero verlo, No lo pude ver en el transcurso del día porque después sí estuve un poquito ocupada, pero ahorita sí me interesaría poder hacerlo porque estuve viendo algunas capturas, y aparte el video no está disponible para mí. Ay, qué sad. Bueno, estuve viendo algunas capturas acerca de esto y los niños por lo general hacían comentarios acerca de que sus papás sí les llegaban a gustar Super Junior, pero esto con la canción de Sorry Sorry. Ya saben que esa canción es el boom, por decirlo de alguna forma. El boom, entonces pues es difícil que alguien no logre conocerla. Les había comentado también acerca de una canción en colaboración que tuvo Ki-hyun en un programa. Esta canción no se las pasé la semana pasada y no tengo idea de por qué. Pero no sé si la quieren escuchar, me dicen si la quieren escuchar y se las coloco para que tengan un poquito más de conocimiento en su acervo musical de Super Junior. Se llama... no me acuerdo cómo se llama, pero hicieron otro cover también, Ki-hyun y So-kun de Brit de Lehigh, esta canción conocidísima de Lehigh. Dice... Cintia, les dijeron chavorrucos. Oye, pásame el enlace donde puedo verlo, porque no me deja verlo ni a través de YouTube. Qué triste, estoy triste. Dice Curi, yo no lo he visto. Ven, no soy la única que no lo ha visto. No soy la única que no se siente tan elf después de todo. ¿Quién más ya se conectó por acá? Hay otro anónimo por ahí, saludos para ti. Pues ya. No sé qué más decirles acerca de esto. Necesito ver ese video. Sí le traigo ganas porque, o sea, ya cuando empiezan a salir los memes, no hay forma de negar que algo se puso bueno. Vientos, me voy a ir al primer bloque musical porque ya son las 8:30 y yo no me había dado cuenta. No sé por qué hablo tanto de repente. Y regreso en un momentito para platicar un poquitito acerca más de las noticias que tenemos en esta semana. Oigan, platícanme cómo les fue, qué quieren platicar. Las veo muy apagadas en el chat, ¿por qué? Los voy a dejar entonces con Sarang y con All Right, estos pedidos que me hizo Cintia. Tengo pedidos abiertos. Yushi Yu, muy buenas noches, tengo usted un beso. Y regreso en un momentito más para platicar con ustedes. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Your love 날 숨쉬게 하는 그 공기 Your love 날 감싸는 행복한 느낌 My love yeah 무슨 말이 더 필요해 Baby My love 언제나 네 곁에 있다고 My love 눈을 감으면 들을 수 있어 Our love 그냥 들어 내 맘의 소리를 baby. Yo, 잠들기 전 마지막으로 떠올려 잠에서 깨어 처음으로 떠올려 문자를 몇 번씩이나 확인하고 휴대폰 벨소리에 귀 기울여 달콤한 입맞춤 나랑해 친구들에게 널 자랑해 내일도 변함없이 사랑해 I love you 어떤 말로 다 표현 못해 마지막이 될 우리니까 늦었다고 생각하지 말자 이제부터 시작이라고 생각하자 몰랐던 날보다 알아갈 날들이 더 많잖아 세상 무엇도 널 대신할 수 없다고 다 변해도 난 변하지 않겠다고 내겐 girl you're so beautiful

Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oigan, vean nada más qué cosas tan horrendas me piden. Escuchen nada más. Suelo, abajo, hasta el piso, duro contra el muro. No, hombre, para acabarlo, o sea, me quedo justo en el segmento en el que les iba a enseñar las cosas que nos han enseñado Super Junior. A reírnos como todas unas señoritas de casa finísimas, con una risa delicada, seria, sin tanto escándalo. Vean nomás. Oigan, yo amo esto, amo las selfies que hacen estas recopilaciones porque yo no sé. Ay, discúlpame, Cintia, dice, se va a poner mal la niña, tranquilízate, no, ya, no queremos un incidente contigo. Yo no sé cómo le hacen para tomarse el tiempo para hacer estas cosas, pero me han hecho el día. Les acabo de dejar el video ahí en el chat general para que si lo quieren ver y les causa un poquito de gracia, pues lo vean completito. Es un minuto 48 segundos, si no mal recuerdo. Pero Dios mío, o sea, yo no pude evitar no sacar ese audio porque dije, se los necesito poner. O sea, necesitamos esas risas para acompañarnos y recordarnos lo que es la felicidad. Porque sí, gente, yo me río escuchándolos reír porque sé que son felices. Son felices. Oigan, ¿qué pláticas? O sea, pasamos de una plática bien profunda, bien machina acá en el chat acerca del 1G y cómo lo estamos viendo. Me da gusto ver que ya no soy la única traumada que los está viendo de esa forma, ¿saben? Yo, como les digo, me puedo poner a hablar de Lone G y sus relaciones toda la noche. De verdad, tengo mucho que decir, tengo mucho que platicar, pero al mismo tiempo me entra como un tipo de depresión porque realmente siento que me están poniendo una vara muy irreal y muy alta de lo que son las relaciones, ¿sabes? En internet vemos mucho acerca de cómo idealmente tendría que ser una relación. Y realmente yo pienso que lo que ellos tienen es una relación que sería definida como perfecta. Entonces, veo que hay muchas de ustedes que tienen esa misma confusión, ese sentimiento de confusión, que no saben qué hacer con lo que ven. Y les vengo a decir, hermanas, de todo corazón, que yo las entiendo. I feel you, sis. I feel you, bro. Estamos en el mismo canal. De verdad es que es muy bonito pensar que puedes encontrar una persona que más que tu amigo o amiga, que más que un amor sea tu compañero de alma, que te complemente de esa forma, y yo creo que ellos demuestran eso. Es algo muy bonito, de verdad. Esa interacción que tienen, el hecho de que parece que uno no puede hacer las cosas sin el otro, esa compenetración que tienen de que uno entiende sin tener que hablar al otro, o uno sabe lo que el otro necesita aún sin que se lo tenga que decir, es algo que de verdad me encanta en todos los sentidos, no sé cómo explicárselos, de verdad me encanta ver eso. Y me gusta mucho ver que ustedes se hablan de esa forma en el chat, porque significa que no soy la única loca que lo puede ver. De verdad, me fascina que hablen acerca de eso. Oigan, perdón, ya estoy hablando como macha, tengo la voz reseca. A ver, permítame tantito. Vientos. Sí, les estaba diciendo que a Kijun lo vamos a tener, no les estaba diciendo, apenas les iba a empezar a decir que Kijun lo vamos a tener en un programa nuevo llamado Naked World History. Va a ser un nuevo miembro y se va a estar incorporando próximamente el 1 de junio. Lo vamos a ver en el episodio número 13 de este programa. Kijun revivió de entre los muertos en TikTok. En TikTok. ¿Qué estoy diciendo, Dios mío? Revivió entre los muertos en Instagram subiendo un post donde dice Elf. Ah, es una dinámica, por cierto. Pónganle ojo, vayan y visiten su Instagram para que vayan y chequen ahí lo que él escribió, pero se los voy a traducir. Dice Elf: ustedes saben cuánto amo la pizza. Estoy estudiando mucho sobre pizza estos días, así que realmente necesito su ayuda. Si has comido pizza única en tu país, comparte fotos y videos con el hashtag pizza4q. Pizza4q. Es hora de pizza. El enlace de esta publicación se los voy a colocar ahí en el chat general para que puedan ir a verlo. Dice Curi: Don Hey y Unix se tratan de una manera que a los otros miembros no. No, yo lo sé. Yo sé que se tratan de otra forma. Ah, no me quiero poner depresiva en este momento. les estaba comentando en el chat que ellos tienen una relación que a mí me hace querer, ansiar, anhelar algo igual. Pero al mismo tiempo, no, gente, eso no sucede. Realmente no sucede. Si ustedes recordarán, el episodio pasado, el episodio de AJ Global, los chicos estuvieron enfrentando a pues una competencia de venta de artículos. Tenían que ofrecer artículos bastante ridículos, de cierta forma, y venderlos en vivo. Bueno, en esta ocasión Shindong fue elogiado por parte de eBay Corea por su trabajo como vendedor en vivo. Resulta ser que después de... Bueno, ya saben ustedes que Shindong, para empezar, tiene varias colaboraciones con algunas marcas y ya había sido elogiado porque habían logrado venderlos en tiempo récord. En esta ocasión eBay Corea superó las 225.800 ventas acumuladas, no es cierto, 225.800.000 ventas acumuladas en el Big Smell Day. Esto quiere decir que eBay vendió un total de 17.8 millones de productos durante 9 días que duró el Big Smell Day. Esto es un festival de compras grande que se celebra a través de en las fechas del 10 al 18 de mayo. Híjole. Después de haberlo visto en vivo, Shindong fue llamado prodigio empresarial. Logró vender colecciones de objetos de LG, ventas de una vanga. Ay, ¿qué estoy diciendo? Es que me estoy distrayendo con cosas que estoy viendo, por favor. Ayúdenme. logró vender, cosas de LG, objetos de LG, acumulando decenas de miles de espectadores en tiempo real mientras intentaba vender también de estas marcas conocidas, para el cuidado, ¿no? Durante las transmisiones en vivo, las ventas totales de los productos de las marcas participantes ascendieron a 2.700 millones de wones. En particular, LG Object Collection vendió a través del comercio en vivo un 83% más. Además, 510 mil personas participaron en el trato especial de la lotería Raffle Deal. No conforme con esto, Shindong logró registrar un total de 656 mil espectadores acumulados en tiempo real. Si tú cuentas hasta la medianoche, puedes decir entonces que se vendió 1.54 mil millones de wones a través del comercio en vivo de Shindong. Yo sinceramente digo, ok, está bien, todo perfecto. Pero aquí hay algo, más bien dicho, que Ay, ya, por favor. Aquí hay algo que me está llamando la atención y es que los coreanos son una bola de hipócritas porque tienen que ver que alguien hace algo en su aspecto físico para poder seguirlo, para que sean un boom. Es todo lo que voy a agregar. Dice Bikuri, quiero creer que en la vida pasada fueron pareja y almas gemelas, por eso se llevan de esa manera. Ustedes recordarán que hace un tiempo que Tres estuvo conmigo, platicó acerca del concepto de almas gemelas, platicó varios conceptos de esa forma que a mí se me hizo muy interesante. Y cuando él empezó a contarme esos conceptos, me llamó mucho la atención porque el Eun-hye entraba en una categoría que yo no había escuchado, pero que cuando la entendí, que él me la explicó, me quedé así como de wow. O sea, no es el concepto de almas gemelas que nosotros tenemos entendido, no es el concepto de amor que tenemos entendido, es algo más trascendental, ¿no? La verdad es que me voy a informar un poquito más acerca de ese tema. De veras me encantaría que ustedes estuvieran en el grupo de la Elfa Legión para que platicaran conmigo. Ese grupo ya está muerto, casi nadie platica acerca de nada de eso. Y la idea era que pues se platicara acerca de todo, ¿no? Pero pues bueno, ojalá y alguien algún día de estos se anime a platicar conmigo de eso, porque tengo mucho que decir, tengo demasiadas cosas que decir. Pero no lo voy a hacer aquí porque pues no, ¿verdad? No todos los oídos son acordes a esa información. Shindong también estuvo compartiendo un video, un dance challenge para el Hana Financial Group en TikTok, junto a otros artistas como Hyoyeong de Girls' Generation, entre otros. El desafío del Hana Financial Group con el ESG Dance Challenge va a continuar hasta el 21 de junio y pues va a hacer, o lo que busca este grupo financiero es compartir la visión ESG de la compañía con la generación MZ. No sé a qué se refiere precisamente, pero hay artículos que ya están sacando información acerca de esto y Shindong ha llamado la atención porque pues ustedes saben que es un máster en cuestiones de baile. Entonces si ustedes quieren ir a buscar el video, búsquenlo así, ESG Dance Challenge, lo van a encontrar, como les dije, con Shindong y con otros artistas del mundo de Corea. No les voy a decir de K-Pop porque no solamente hay mundo K-Pop dentro de ese video. Yo no sé si supieron que Shiwon estuvo junto con la banda W24, resulta ser que Shiwon fue colaborador de uno de los niñitos. Está bastante botanita el video, tienen que ir a verlo, está en su canal. Y no olviden también darle like y suscribirse a la página de Shiwon. También lo tuvimos para la marca Audi en Corea. Me encanta cómo es tan sobrio para no promocionar todo lo que está haciendo. Shiwon ya tiene años que ha sido la cara y la imagen de Audi Corea. O sea, tiene un Audi. ¿Qué más podemos pedir? Y él no lo presume, él solamente nos pone, el futuro depende de cómo se mire, el futuro es una actitud, realmente este auto es asombroso, estoy sorprendido. Se tomó unas fotos bastante atractivas con él, posando con el carrito. Dice Madeleine, Madeleine sí está viva dentro de la Elfa Legión, gracias, me alegra saber eso. Shindong, ay, estoy pensando en esa cosita bonita. Shiwon, está arrasando, gente, está arrasando con Audi, está arrasando con todo el mundo y está arrasando más en su canal de YouTube. Ya fueron a ver el último video que tuvo con Kihyun. Si no lo han hecho, yo no sé qué están esperando. Oigan, tengo otra noticia bastante buena, grande, hermosa y preciosa, y es que después de... ¿cuánto fue? ¿2009? Del 2009 hasta la actualidad son 11 años que dos miembros de Super Junior M, que no habían estado juntos, lo van a volver a estar. Y estoy hablando de Hangeng y de Henry. ¿Dónde están mis aplausos y mis niños? ¿Niños? Oigan, Henry y Hangeng se van a estar uniendo junto a otros artistas como invitados del programa This is Hip Hop, la temporada número 4, perdón. Esta sería la primera vez que en este transcurso de 11-12 años, dos miembros de SJM trabajarán en conjunto. Esta, señoras, es una noticia que a mí me encanta, porque Henry, ustedes saben ese ánimo que tiene, y Hangeng, todo un hombre de negocios, todo un representante de su país. Híjole, tenerlos en esto y ver ese reencuentro va a ser así como de ¡ay, Dios mío, ya tiré el agua! Dispénsenme la emoción. De igual forma, nuestro bello y hermoso Hangeng va a tener un concierto para festejar precisamente su 12º aniversario de debut ya como solista. El concierto donde lo va a estar teniendo, déjenme ver. Sí, va a ser junto con la empresa Yuehua Entertainment y va a ser como celebración de su 12º aniversario. Ustedes saben que Hangeng ya se retiró de la música, entonces pues nada, o sea, yo voy a estar esperando a ver si alguien nos puede dar información acerca de este concierto y su participación. Ok, déjenme ver qué tengo en lista. Tengo pedidos, les voy a poner On and On, If You, Come a Little Closer, y creo que me faltaba una canción de Madeleine, ahorita se lo voy a colocar. Sí, me faltaba una canción de Madeleine, hasta donde recuerdo. Si no, ahorita les pongo otra. Ya salieron. Si no, ahorita les pongo otra cumbia, ya que no hay más pedidos. Regreso en un momentito con ustedes. Híjole, Cintia, yo tengo mucho que decir acerca de ese comentario de ellos son ese milagro entre un millón. Claro que sí. Vuelvo con ustedes, estás escuchando La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Wada wada, 돌아대 모임.

Station K-Pop. En Asia Club, prepárate para escuchar lo mejor de la old school. Los últimos estrenos. Haz temblar tu corazón con los os que más te gustan. BL. Encuentra lo mejor del anime Aoi, Aoi, Ando Sola y mucho más. Todos los jueves a partir de las 9 de la noche. Te esperamos. Donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Las noches más tranquilas las encuentras en Station K-Pop. Ven, enamórate de la música. Sintoniza el podcast de La Hora Corazón y disfruta una hora de las canciones más tranquilas y amorosas. Te esperamos todos los miércoles a las 9 p.m. hora Centro de México. solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Oh, girl, you're so real, real, real. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Let's party tonight. Y ya estoy de regreso con ustedes, gente. Ahora sí me costó abrir el micrófono. Díganme ustedes, o sea, quienes se encuentran en el chat general, díganme ustedes si no suena descabellado, o sea, todo lo que les expuse ahí. Son demasiadas cosas, son demasiadas situaciones, hay demasiada evidencia, no sé, yo no sé qué pasa. Quisiéramos que las cosas sucedieran, pero al mismo tiempo tenemos muchas cosas en contra. A veces las personas que viven más dentro de un closet trabajan más de lo que te puedes imaginar. Por ahí estaba comentando Cintia, dice: una parte de mí quisiera que pudiéramos tenerlos en una burbuja, no sé. Sea cual sea la verdad, será una noticia que sacudirá a Elf y tengo miedo de ese día. Sí, yo creo que todas tenemos el mismo miedo. Sabemos lo que vemos. Digo, a final de cuentas, si es marketing, pues es un marketing muy bien trabajado. O sea, muy bien estudiado. ¿Cómo haces que dos personas se sigan todo el tiempo con la mirada? ¿Sabes? Entonces, no sé, o sea, ¿cómo haces que dos personas finjan esa necesidad por tocarse, por estarse viendo, por estar siempre juntos? Que se note esa desesperación por no estar cerca, por no estar juntos, por no verse un momento. ¿Cómo haces que se finja esa compenetración, esa química? Eso no se puede fingir. Ay, demonios, espero que no se vuelva a cortar, porque sí, ya me di cuenta que empecé a tener como que problemitas. Igual te recuerdo que mañana la repetición es a las 7, hoy nomás, a las 10 de la mañana, hora del centro de México, para que vengas a escucharlo y no te lo pierdas. Hoy ha sido un programa muy, muy ligerito, como les dije al inicio, pues realmente no ha habido tanta información. Ya son cosas que como que sabemos, está lo del lanzamiento del disco especial de Yesung por esto de las ventas, en celebración de las ventas. Tuvimos el lanzamiento del video de Corazón Perdido. Tuvimos muy buenas críticas de ese álbum. Tenemos trabajo en colaboraciones de los chicos con unas marcas muy importantes. Hichol, por su parte, está trabajando con la marca Celebrand, donde podemos encontrar cepillos de bambú, donde Hichol pues está promocionando vaya el cuidado del medio ambiente y la salud bucal. También tenemos a Shindong también trabajando en lo que es en The Shopping Life Korea, que es de donde hizo todas estas ventas que les platiqué en el bloque anterior. Tenemos a Hugh Jae con Hichol participando en Hoya TV, un programa en donde Hichol va a estar presentando Late Night Radio History el 26 de mayo. No sé qué nos van a contar, pero pues definitivamente van a hacer historias sobre ellos, sobre sus vidas. Tenemos también el reto que nos puso Don G sobre Sunrise, donde quiere que se llegue a 1,000,000 de espectadores y él nos va a regalar un video. O sea, son cosas que hemos estado trabajando desde la última vez que platicamos aquí en el programa, y nosotros nos quedamos solamente con lo que está pasando los domingos en Now. ¿Por qué? Porque nos está volando la cabeza a todas. O sea, ya no somos unas cuantas las que estamos pensando en ello, ya son más varias las que nos estamos pues enfrentando, ¿no?, a esa realidad y a esa triste depresión que nos está entrando por no saber qué podemos hacer. Dice Kuri, dicen que jugar con esas cosas de la magia es contraproducente. Sí, en algunas ocasiones dicen que llega a ser contraproducente. Sinceramente no lo sé, y a final de cuentas pues va a ser un poquito difícil que nosotros podamos hacer algo, porque a final de cuentas hay que tomar en cuenta muchas cosas, los lugares, las situaciones, todo hay que preverlo, ¿no? Entonces es mejor que a veces las cosas tomen su curso. es mejor dejar que todo funcione de manera natural a nosotros intervenir, porque a veces eso también puede ser de lo peor. Recuerdo, me estaba acordando que hace muchos años conocí a una chica que era de Chile, y ella también llegó una vez a consultar con una persona que leía el tarot y que era, parece ser, vidente, y pues sabía leer, ¿no?, las cartas. Entonces ella le pidió una corrida, una tirada de cartas, no recuerdo cómo estuvo. Ella le pidió los datos de una de las personas y me parece que le dio el nombre de Hugh J, la edad en ese entonces que tenía y su fecha de nacimiento. La persona le confirmó que efectivamente tenía una relación afectiva con Don G. Cuando a mí me platicó esto, dije, pues posiblemente, ¿no? O sea, posiblemente puedas decir esto porque sabes que estás preguntando con un fin. Sin embargo, cuando ella me comentó todas las cosas que le dijo, o sea, cosas que realmente pasaron en ese entonces, estoy hablando por el año 2014-2015, cuando los vimos por acá por México, por el Super Show, me parece que fue Super Show 5, que los vimos en un momento de separación muy grande y luego los volvimos a ver juntos. O sea, esa persona que absolutamente no los conocía, que no era afín, que ni siquiera tenía idea de quiénes eran, le dijo que estaban en una relación y fue así como de wow, y o sea, pero qué detalles te dio. Y la persona le dio detalles, o sea, muy, muy, parece broma, pero muy de vidas atrás, ¿sabes? Y vuelvo al tema de lo que estábamos hablando con Tresel el otro día, de que existen diversas definiciones de lo que son los compañeros de almas, ¿no? Y ellos definitivamente están entrando dentro de esa categoría. Dice Curi, a veces creo que tuvieron algo, pero por ser idol fue complicado y su relación terminaron, pero aún así se aman. Era lo que yo te comentaba arriba, yo creo que es una relación que está ahí y que entran y salen. Sin embargo, sabes, a estas alturas sabes que si bien puedes tener algo serio, puede que no, y tienes que estar muy cuidado. Pero luego viene esto que yo les platicaba hace unos programas acerca de las asistencias cuando iban como Super Junior M a China, o cuando iban a Japón, o las vacaciones que han tomado. Porque hace poco, si ustedes lo recuerdan y se los platiqué, donde primero fue Hugh Yale que subió una fotografía donde se le ve que estaba, no sé si en California, y posteriormente donde sube una fotografía de un cuarto de un hotel que ve hacia el mar, ¿sí? Y entonces ahí nos dimos cuenta que ellos se volvieron a ir juntos y solos. Entonces son tantas cosas que los preceden, que sabemos. Luego están los rumores de los pagos para que no los molesten, para que ellos puedan andar libres. Y luego están los rumores que ustedes recordarán que platicamos acerca de la revista que estaba queriendo pues vender la historia de ellos y se ha podido pagar como ha salido, pero que han amenazado, y te quedas así como de, pues, ¿qué está pasando? O sea, tú sabes en tu interior que puede ser real. Y hay muchas pruebas, y como te digo, ¿quién te obliga o quién te enseña a fingir esa necesidad, esos sentimientos, esa proximidad, esa cercanía? ¿Quién te enseña a fingirlo? ¿Quién te enseña a sentir eso? ¿Y quién te enseña a tener esas reacciones que sean tan reales, ¿no? Me vuela la cabeza. Todo este tema me vuela la cabeza, de verdad. Son 9:29. Yo de verdad no tengo más de qué hablar. Les voy a pedir que me coloquen unas 3-4 canciones más en el chat de pedidos, quien guste, por favor, Madeleine, también en WhatsApp, para poder colocarlos y poder terminar el programa. Les recuerdo que mañana se repite a las 10 de la mañana y por si te perdiste algo, pues lo puedes volver a escuchar. Aún tengo pendiente subir el programa de la semana pasada a través de Internet Archive, pero yo creo que lo voy a estar haciendo, si no es que hoy, más tarde, mañana. Para que también ya puedan escucharlo junto con el de la repetición de mañana. Dice Kuri, Donghae y Eunhyuk salen más de vacaciones juntos que con los otros miembros, así es. Y las veces que han salido separados, y te estoy hablando de las veces en que Hyukje se fue a Suiza, si no mal recuerdo, se fue a Suiza, a Londres primero, y hizo varias paradas. Terminaron juntándose, ¿sabes? Terminaron llegando juntos, entonces... son demasiadas cosas que hay ahí, que a veces ya no sé en qué creer. Y es como les decía en el bloque anterior, me estoy creando gracias a ellos una idea irreal de lo que yo quisiera tener. Y eso, señoras, no está bien, de verdad no está bien, porque está afectando toda tu forma de ver las cosas y de querer las cosas y de hacer las cosas. Y realmente eso no existe, la idealidad no existe, yo no sé. O sea, no lo puedes lograr. Existe, pero no lo puedes lograr con cualquiera, ¿sabes? Eso también debes de tenerlo tú en mente. No lo puedes lograr con cualquiera. No es cualquier persona de la que estamos hablando. Estamos hablando de compañeros, de almas, de tiempos, de trascendentales. O sea, son demasiadas cosas. Ay. No sé qué más agregar. Lloremos juntas, por favor. Ya se puso interesante acá la pesadez. Ojalá y se animen a platicar un poquito más conmigo referente a eso. Ya saben que estoy disponible a través de mis redes sociales. Estoy en WhatsApp, si me quieren mandar un mensajito, con todo gusto les contesto. Me tardo un poquitillo, pero sí les contesto. Me pueden seguir en Instagram también como HeadInClouds17. Subo cosas muy sad, pero síganme, quiero que me sigan. HeadInClouds17. En Facebook, pues creo que me encuentran como Cloud Corpi, si es que no me sigues todavía. Y también no se te olvide seguir las redes sociales de Station, Station K-Pop Radio. Los puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ay, gente, no sé. Me quema la cabeza, me arde el cerebro, me sale humo porque ya no sé qué más pensar. O sea, hay tantas cosas. Tantas cosas que a veces ya no sabemos. No sé, si es marketing SM, de verdad te bordaste la barda. O sea, si de verdad estás queriendo exprimirlos, te volaste la barda, ya no puedo hablar. Pónganme más pedidos, gente, pónganme más pedidos, por favor. Necesito tener más pedidos para poder colocarles más música y poder terminar de rellenar el programa. Ok, nos vamos a ir a otro bloque musical en lo que sigo platicando con ustedes, porque ya se puso buena el chisme. Por ahí estuve teniendo algunas desconexiones, espero que no haya tenido demasiados problemas para escuchar lo que estuve diciendo ahorita. Y si los tuvieron, pues ya ni modo, ¿verdad? Regreso con ustedes en un momentito. Se quedan con Jason, Because I Love You, y con Itu, con Hello. Regreso en un momento, estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I'm not 내게 말해요 제발 나를 사랑한다고 말해줘요 내 목소리가 좋다고 말해줘요 내 노래가 좋다고 내게 말해요 제발 그 Daddy. Oigan, muchachos, ya me ando despidiendo de ustedes. Antes les recuerdo los anuncios parroquiales. Por favor, mañana los espero a las 10 de la mañana con la repetición de La Nocturna. De igual forma, les invito a que voten en el ranking semanal de Asia Club. Está a mano derecha del chat de pedidos. De igual forma, no se olviden de venir a escuchar el resto de los programas que tenemos. Mañana por la tarde tenemos a Back to School a las 7 de la noche, si no mal recuerdo. Y a las 9 de la noche el podcast de La Hora Corazón. El día jueves tenemos por la noche Asia Club, que precisamente termina el ranking. Y oigan, si ustedes ya vieron, Yesung está con corazón perdido ahí en el ranking. Yo no sé por qué no han votado. Elfas, me están fallando, de verdad. Vótenle un voto por hora, por favor. ¿Sale? Vientos. Caramba, caray. Pues espero que les haya gustado el programa el día de hoy, que me acompañen la siguiente semana. Ya ven, les dije que iba a estar un poco tranquilo este programa porque pues realmente no había tanto de qué hablar, pero espero que haya sido de su agrado y que de igual forma pues les haya gustado acompañarme al menos para escuchar la música y sus pedidos. ¿Qué más? No sé qué más se me está olvidando. Muchísimas gracias a las personas que se pusieron a platicar conmigo en el chat. De verdad es un placer siempre estar con ustedes. Y pues nada, yo me despido de todos ustedes. Que pasen una bonita noche. Mañana los espero a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Y pues ya, es todo por mi parte. Duerman bien, bonita noche a todos. Charito, bye bye. 놓지 않을래. No, no, no, no, no. 그대로 너 하나면 돼. 너 하나면 돼. 절대로 놓지 않을래. No, no, no, no, no. 그대로 너 하나면 돼. 난 너 하나면 돼. 이제야만 보지 말고 자 2층 3층 일어나세요. 자 2층 3층 자 눈치 보지 말고 자 일어나세요. 시선을 고정시킨 너의 미소가 사랑에 걸린 듯 내 맘을 유혹해. Yeah. 몸매는 슬픈만 마치 내 fantasy를 첨분 순간 넌 나의 자 신나게 오늘 밤 tonight 널 사로잡고 can't dance all night 내 손을 잡아줘. So come on tonight 넌 걱정 말고 on and on and on 내게 웃어 make it hello hello 여기서 너와 나 hello hello hello party tonight hello hello 내게 다가와 용기 내서 너에게 말해 hello hello hello 여기서 hello, 너와 hello, 나 걱정은 내일이 오늘 나와 함께 있어줘 내 사랑 my love Let's go. Hello, hello 여기서 너와 나 yeah. Hello, hello Party tonight yeah. Hello, hello 내게로 다가와 용기 내서 너에게 말해 One, two, three. Hello, hello, hello 여기서 hello. 너와 yeah. 나 이렇게 날 떠나가면 안 돼요. 내가 하지 못한 말들이 아직 너무 많은데 이대로 날 떠나가지 마세요. 그대 있기 때문에 난 정말 그대였기 때문에 난 난 안 돼요. 내가 살아가는 이유는 오직 그대뿐이죠. 제발 나를 떠나가지 말아요. 그대는 내 사랑 날 사랑했기 때문에 난 죽을 만큼 힘드네요. 죽지 못해 살아가고 있는 내가 보이나요? 제발 내게 다시 돌아와줘요. 그대는 내 사랑, 그리운 내 사랑, 날 사랑했던 사랑. 이제는 만질 수 없지만 내가 그리운 만큼 그대도 그리운가요? 내가 미칠 듯이 사랑했던 그 사람. 겨우 이대로 끝날 거라면 정말 부끄럽습니다, 여러분.